partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la... Por ahí creo que tenemos a Eduardo ya. Acá andamos, ¿me escuchas, Hernán? Bien, bien, perfecto. Inaugurando día ahora, ¿no? Pasaste, antes estabas el miércoles, te pasamos al sábado y ahora estrenamos los martes. Estrenamos los martes, gracias por la flexibilidad, temas laborales que no están enteramente en mis manos. Yo preferiría sacarme la lotería y no estar trabajando y poder estar hablando en la 36. No, tranquilamente todos los días. Por favor, para nosotros lo valioso es poder contar que vos te hagas un tiempo cada semana para ayudarnos a entender la realidad de México. Y en este caso elegiste como tema para arrancar con un episodio que ya hemos comentado algo, esto de Guacamaya Leaks, nada nuevo bajo el sol. Recordanos de qué se trata, Eduardo. Sí, la Guacamaya Leaks, bueno, pues fueron filtraciones de... Le robaron a la Secretaría de la Defensa Nacional millones de documentos digitales, millones y millones de documentos digitales fueron robados, entre comillas, a la Secretaría de la Defensa Nacional por un grupo que se llama Guacamaya. Evidentemente detrás de estos grupos pues hay grandes naciones, agencias de seguridad muy importantes. Estos no son cuatro o cinco jovencitos estudiantes de computación o de alguna ingeniería o algunos activistas electrónicos, para nada, en lo absoluto. Aquí detrás de esto hay estados con una infraestructura en inteligencia muy, muy importantes, que, bueno, hacen este tipo de hackeos, o también a través de grandes operaciones de corrupción se llevan todos estos millones de documentos virtuales y se han venido filtrando a los medios de comunicación. Aquí hay que analizar varias cosas. En primer lugar, con esta jugada, con este movimiento, le quitan al presidente de la República el monopolio de la agenda de los medios. El presidente todos los días a las 6 de la mañana, muy muy tempranito, está dando una conferencia mañanera, que le llamamos en México la mañanera de López Obrador. A las 6 de la mañana la hace. Perdón, no te escuché, Hernán. A las 6 de la mañana, bien temprano la hace. A las 6 de la mañana está ya dando la conferencia, 6 en punto. Entonces, fija los medios, fija la agenda de los medios para el día, claro. Fija la agenda para la semana. Bueno, con el Guacamaya Leaks, pues afectaron bastante la estrategia del presidente, que es una estrategia que tenía desde que era gobernador de la Ciudad de México, de fijar la agenda. Eso es muy conveniente para su quehacer político. Bueno, pues con este Guacamaya Leaks, con estas filtraciones, pues le quitan la agenda al presidente de la República, porque ahora pues son estos guacamaya los que a través de las filtraciones pues ponen lo que se va a decir y lo que no se va a decir en los grandes medios de comunicación en el país. ¿Y qué es lo que nos están diciendo los de Guacamaya? Pues lo que ya sabíamos, que en el sexenio de este Peña Nieto, que en el sexenio de Vicente Fox, que en el sexenio de Calderón, que en algunos funcionarios de López Obrador están ligados al narcotráfico o han tenido acercamiento al narcotráfico, que el Ejército Nacional ha tenido algunos capos favoritos a los que les ha dado, como decimos en México, chance, a los que ha favorecido en los operativos, que algunos alcaldes de algunas regiones del país están coludidos con el narcotráfico. Pero es que todo eso ya se sabía, porque los medios de comunicación locales y regionales, que son los que más han sufrido el embate en esta guerra contra las drogas que empezó Calderón, que son los que han puesto los muertos, todos estos periodistas que han sido asesinados en los últimos años pues son de medios locales y regionales, Hernán Ángeles, audiencia, son de medios medianos y pequeños, que son los que sacan las verdaderas notas. Si te quieres enterar qué es lo que está pasando en el país, en tu región, en tu municipio, en tu estado, tienes que ver inevitablemente estos medios pequeños, estos medios locales, claro. Porque si te vas hacia los grandes medios no vas a encontrar absolutamente nada. Entonces, quienes seguimos a los medios locales, pues ya sabemos que son ellos los que han publicado y les ha costado la vida a muchos periodistas este tipo de revelaciones, que hay alcaldes coludidos con el narcotráfico, que hay generales coludidos con el narcotráfico, que hay toda una red mafiosa que se incrustó ya en Morena. Así que nada nuevo bajo el sol con la Guacamaya Leak. La verdad es que no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol con esto. Quienes hemos seguido los medios locales sabemos bien lo que ha venido sucediendo. Sabemos que el ejército, que la Secretaría de la Defensa, pues espía, eso es algo común, eso es algo normal, claro. Que espía a todos, a cuantos puede espiar, espía, y que tiene grupos y carteles favoritos, pues eso es muy evidente, como cuando dejaron ir al hijo del Chapo Guzmán a Ovidio. Uh-huh. Eso es algo que ya se sabe. Digamos, para mí, lo más trascendente del Guacamaya Leaks no son las revelaciones que ya sabemos, sino el hecho de que al presidente de la República le hayan quitado de las manos el control de la agenda, y en este momento el presidente de la República tiene que salir a la defensiva a contestar las filtraciones, sí. Y no a la ofensiva a poner la agenda. Claro. Vos hiciste ahí al pasar una afirmación muy, muy dura, esto de que dijiste que hay mafias que se han incrustado o metido en el propio partido de gobierno, el Morena, que ha sido visto cuando el triunfo como una propuesta progresista, ¿no? Podemos decir que esos grupos vinculados al narcotráfico, a la mafia, están hoy pesando en el rumbo del Morena como partido. Pesaron desde el inicio de Morena. Morena es una franquicia, Morena es un logotipo, Morena es un eslogan, nada más. En Morena es un partido electorero, entonces quien tiene la mayor cantidad de plata es quien se lleva las candidaturas. Y en este caso, las candidaturas, por ejemplo, en estados como Colima, como Jalisco, como Guerrero, pues podemos ver ex caciques que en un tiempo fueron del PRI, después se pasaron al PAN. Después incluso algunos de ellos estuvieron en el PRD, como los Abarca. Por ejemplo, el caso de los Abarca, que estaban gobernando Iguala cuando la desaparición de los normalistas. Sí. Pues todo el mundo sabía que los Abarca estaban ligados al crimen organizado. Todos sabían de quiénes eran ellos, pero pues eran narcotraficantes que lavaban dinero con joyerías y tienen una cantidad de dinero impresionante. Y pudieron comprar las candidaturas a diputados, a alcalde, a lo que quisieran. Entonces, si uno ve quiénes son los apellidos de los candidatos de Morena en muchas de estas regiones calientes, pues son los mismos, o son los caciques, o son los hijos o los nietos de los caciques, que en un momento fueron del PRI, después cuando gobernó el PAN fueron del PAN, en ocasiones hasta fueron del PRD, y ahora están con Morena. Entonces, no hay que irse muy a fondo en la investigación, solamente conseguir al dinero, como se dice, hay que seguir a dónde va el dinero, y ver que Morena pues es un partido electorero que prioriza el dinero, y el dinero, ¿quién lo tiene? Pues lo tienen los empresarios, lo tienen los banqueros, lo tienen los narcotraficantes, y no es que es lo mismo esta fórmula que estoy diciendo, sino es que es una santísima trinidad, los empresarios, los financieros y los narcotraficantes en México, pues son los que tienen el dinero, y cuando el dinero manda, esto es lo que sucede, ellos se llevan las candidaturas. Así que Morena desde el inicio nació podrido, nació corrupto, algunos elementos de izquierda que participan en Morena, que ahora pues están cada vez más aislados, más en el olvido, y hay que ver nada más en las últimas asambleas quiénes se llevaron las candidaturas y dónde quedaron estos grupos progres o estos grupos incluso que simpatizaban con cierta izquierda, pues en la nada. Quien manda en Morena es el dinero, y el dinero pues le pertenece a estos zampones. Bien, el otro tema que nos planteas para esta semana es la deportación masiva de venezolanos a México desde Estados Unidos, aunque Estados Unidos había anunciado medidas especiales para recibir a venezolanos precisamente, ¿no? Sí, pero Estados Unidos, mira, quien le crea a Estados Unidos, pues honestamente es muy infantil. Estados Unidos es un estado traicionero, y eso desde que se fundó como nación, ¿no? ¿Cuántos tratados incumplió con los nativos americanos? Claro. Estados Unidos no se le puede creer absolutamente nada, como decía el Che, ¿no? El capitalismo, ni un tantito así le puedes dar chance. Ni un tantito así. A Estados Unidos no se le puede creer nada. Desafortunadamente, muchos venezolanos y venezolanas han caído en el engaño, en la engañifa, han sido engañados por mafias, han sido engañados por grupos que se dedican al tráfico de personas, que los han sacado de Venezuela con la promesa de encontrar la tierra prometida, les han llenado la cabeza de fantasmas y de fantasías, los han manipulado de una manera brutal, los han engañado, los han manipulado brutalmente, los sacan de allá endeudadísimos, porque no los sacan gratis, los sacan endeudadísimos, llegan hasta México a través, pasando por Colombia, por Panamá, después en México hacen una travesía dolorosísima, llegan a los Estados Unidos, y hoy Estados Unidos pues cambia las reglas, porque el gobierno de Estados Unidos siempre ha sido así y siempre va a ser así. Les cambia las reglas y los está regresando, los está deportando, pero para México, no para Venezuela, y los está dejando tirados en México. Son miles los que están llegando por día a México, y los están dejando tirados en la central de autobuses del norte o del sur de la Ciudad de México, o de Oaxaca, o de Chiapas, o de Guerrero, en la central que caiga, y ahí los dejan a su suerte. Entonces, ellos han sido víctimas de su propia ignorancia, ellos han sido víctimas de la manipulación de estos grandes grupos que controlan el tráfico de personas, quedan endeudadísimos, y el imperio ya cumplió, el imperio sigue sangrando a Venezuela, le sigue sacando a cientos de miles de personas en edad productiva. El imperio cumple con su objetivo, que es desangrar a Venezuela, les llena la cabeza de fantasía, de humo a estas personas, que después los tienes ahí repitiendo que Venezuela es una dictadura y que ellos son perseguidos. Ellos no son perseguidos en ninguna dictadura, porque Venezuela no es una dictadura. Venezuela está bajo el asedio del imperio. Venezuela está en este momento bajo una embestida brutal del imperio, y ellos son víctimas de la manipulación de ese imperio, que caen en el engaño, y este es el resultado de haber caído en estas manipulaciones. En este momento pues están en México. Muchos de ellos los están deportando a México, no tienen dinero, no saben qué van a hacer. El gobierno de México los mira con desdén, porque migración mexicana está al servicio de migración estadounidense, y les va a hacer la vida imposible. Están endeudadísimos, porque cuando salen de Venezuela tienen que contraer deudas tremendas con estas mafias, y finalmente pues están pagando el precio de haber caído en esta manipulación. Humanamente es muy triste esta situación que está sucediendo con los venezolanos, las venezolanas, que han caído en la engañifa, que han caído en la manipulación de estos grupos que son creados por el imperio con el objetivo, todos lo sabemos, con el objetivo de dañar a Venezuela. Venezuela no es una dictadura, Venezuela no es la dictadura atroz que les han engañado y que les han dicho, y ahora pues le creyeron al imperio. Y esto es lo que tienen. Están en México, no saben qué hacer, no tienen un centavo, están endeudados. El gobierno de México les va a dificultar mucho las cosas, y desafortunadamente, pues ese es el resultado de haber caído en esta manipulación tan tremenda por parte del imperio estadounidense. Al imperio estadounidense no se le puede creer absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Cumple el objetivo el imperio? Sí, está dañando a Venezuela, lo tiene cercado, le está sacando a miles de ciudadanos en edad productiva. El imperio ya cumplió. ¿Cumplen estas mafias? Sí, porque muchos de estos jóvenes y de estas muchachas van a acabar en manos de estos grupos mafiosos delinquiendo o en la prostitución. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? Pues ellos y ellas, por haber creído en estos grupos de manipuladores y en estos grupos de criminales, que lo único que buscan es engañarlos y manipularlos para dañar a Venezuela. Eduardo, Creo que vos ya lo dijiste, pero por las dudas, para que quede bien claro, ¿es con cualquier venezolano que empieza a pasar esto? ¿Es con los más nuevos, con los que recién están entrando? ¿Con qué venezolanos? Con los que recién están llegando. El con los que están llegando. Cambió las reglas y es con los que recién están llegando. Les están pidiendo unos requisitos absurdos para poderles dar la residencia de asilo. Entonces ahora tienen que hacerlo a través de en línea, tienen que tener un dinero y tienen que tener un patrocinio, que muchos de ellos pues no cuentan con eso. Evidentemente, sí, claro. Todo esto se lo está entregando Estados Unidos. Nosotros en México ya lo vimos, porque ya lo hemos vivido. Se lo está entregando a grupos de mafiosos, y estos grupos de mafiosos pues finalmente son los que van a controlar todo esto. Muy poquitos, lamentablemente, van a poder contar con esos recursos y esa familia que los patrocine en Estados Unidos, y pues se van a quedar en México o en algunos otros países en garras de estos grupos de criminales, porque déjenme decirles que más o menos traen deudas de $2,000, $3,000 para poder llegar hasta allá. Deudas que muchos de estos grupos del gota a gota les están dando, o sea, caen en manos de estas mafias por completo, que son mafias patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos. Es que es todo el paquete que les ponen completo, lo sacan a través de estas mafias, los llevan a Estados Unidos y los siguen manipulando allá, o los dejan como en este caso en México, pero ya con la deuda, y en México pues van a seguir operando a través de mafias. Por eso es que muchos de ellos y de ellas pues caen en la delincuencia, desafortunadamente. Están presionadísimos por estos grupos y estas mafias. Sí, pero sí, cambió la nueva reglamentación. Sí. Y los están deportando en este momento a México. México aceptó este tratado con los Estados Unidos, y ahora pues todos los deportados, no solamente venezolanos, sino otras nacionalidades, Estados Unidos los deporta a México, no los manda a su país de origen, los deporta a México, y en México pues ahora la zona fronteriza pues es un verdadero caos. Pero concretamente con el caso de venezolanos, están llegando miles todos los días, los dejan en las centrales de autobús sin saber qué hacer, y estos grupos de mafiosos pues se les acercan, le dicen: me debes dinero, me tienes que pagar los intereses, me tienes que empezar a pagar, ¿cómo le vas a hacer? Sí, la oferta de legalización que estamos viendo que ha planteado Estados Unidos es estatus legal por 2 años a los venezolanos que lo pidan, pero que lleguen en avión a Estados Unidos. Y lo otro es, va a expulsar de manera inmediata a quienes crucen por tierra la frontera sin autorización. Y nos dicen también que hay miles, dice la prensa centroamericana, que hay miles retenidos en la selva del Darién, en Panamá, también, que han sido expulsados. Así es, ese cruce es durísimo, los dejan allá en la selva del Darién, que es una de las más peligrosas, que también es un cruce controlado por grupos de narcotraficantes. Claro. Los dejan allá retenidos. Siempre hay siempre el denominador común acá son grupos de delincuentes organizados, que son los que están organizando, valga la redundancia, toda esta sangría a Venezuela. Todo esto es si vemos la película completa, todo esto es un gran operativo a través de grupos de delincuentes que operan bajo el amparo del Estado norteamericano para sangrar a Venezuela. Claro. Sí, históricamente, además, Estados Unidos, las potencias, utilizan el tema de la migración también como herramienta política de presión hacia algún país, ¿no? En particular, cuando puede apelar a eso también. Así es parte de la guerra que tiene Estados Unidos contra Venezuela, que resiste de manera digna. Venezuela, hay que reconocerlo, resiste de manera digna, como lo hace Cuba, el embate del imperio, y esto es parte de esas estrategias de guerra que tiene el imperio contra la resistencia y la dignidad de Venezuela. Y es muy triste y muy lamentable ver cómo manipulan desde la perspectiva humana a estas personas, y es muy triste también de escucharlos cuando pues en sus cabezas están llenos, no todos, ¿verdad?, pero muchos de ellos están llenos de todas estas mentiras y esta propaganda que les meten, que Venezuela es una dictadura y que ellos no podían estar allá por la dictadura. Eso no es verdad, y desafortunadamente pues son ellos, sus familias, los que van a pagar estas terribles consecuencias. Claro. Ahora se encuentran muchos miles en las calles de la Ciudad de México sin saber qué hacer, presionados por las mafias, y desafortunadamente pues muy pocos van a poder zafar, van a terminar, imagínense ustedes, en las calles de la Ciudad de México, una ciudad enorme, peligrosísima como la Ciudad de México, y encima pues ya presionado por todas las mafias a las que tuviste que contactar para poder sacar, y endeudado con las mafias. Así que eso no va a tener un buen final para nadie. Eduardo, sí, para el imperio, que está cumpliendo su objetivo. Hay que ver la película completa y no se le puede creer absolutamente sí. Nada a los Estados Unidos, absolutamente nada. Estamos en el final, pero una consulta, porque vimos la noticia de que Estados Unidos y México informaron ayer que están preparando una resolución de la ONU que autorizaría una misión de asistencia internacional para ayudar a mejorar la seguridad en Haití, para entregar ayuda humanitaria, urgente, no sé qué. Lo único que encuentro son declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, no de México. ¿Pero México está en esa jugada? El gobierno de México está en esa jugada, pero no lo han hecho muy público y probablemente no lo van a hacer tan público. Eso es algo que López Obrador, como les he venido comentando, es un animal político muy sagaz. Le pone ciertas cartas en la mesa a los Estados Unidos, habla y posteriormente a veces se las quita, a veces se las cambia. Es parte de la estrategia de López Obrador con las pláticas con los Estados Unidos. Sí han hablado de eso, pero el gobierno de México no tiene nada todavía definido al respecto. Y con López Obrador, sabiendo cómo juega el póker, es muy sagaz. Muy bien. Eduardo, cerramos por acá esta primera columna de martes. Te mandamos un abrazo, gracias como siempre, y seguimos en contacto. Saludos, que estén bien. Abrazo. Chao.